Hoy es miércoles 28 de noviembre del año 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 28 de noviembre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Las noticias más relevantes de hoy. Botán cancerígeno al aire y al agua en Rincón de Romos. Las autoridades ni se dan por enteradas. Con información de Juan Manuel Robledo Gamiño. La mayor parte de los desechos industriales arrojados al aire y al agua por productos farmacéuticos, SADCV, Chinoin, asentada en Rincón de Romos, AX. Son un compuesto químico denominado 1,2-dicloroetano, altamente explosivo y considera por el Departamento de Salud de Estados Unidos como un cancerígeno. En México, esa planta industrial es la única que emite al aire y al agua dicho componente, según datos de la Semarnat. La divulgación en el diario Reforma, el jueves 18 de octubre, de que la empresa Productos Farmacéuticos, SADCV, Chinoin ocupa el sexto lugar entre las empresas que más contaminan el agua en América del Norte, provocó una avalancha de declaraciones en defensa de la citada industria asentada en el municipio de Rincón de Romos, en el kilómetro 4-2 de la carretera a la comunidad de Pabellón de Hidalgo. El secretario de Desarrollo Económico Estatal, Armando Jiménez Sanvicente, y el alcalde de Rincón de Romos, Juan Manuel Méndez Noriega, mostraron su extrañeza por las cifras y aseguraron que Chinoin cuenta con un certificado de industria limpia, que la misma empresa rotuló en el muro de uno de los edificios. En tanto, el delegado de la Comisión Nacional del Agua NA, Julio César Medina Delgado, dijo que la empresa no es usuaria de esa dependencia, porque descarga en el sistema de drenaje del parque industrial en que se ubica. Medina Delgado aseguró que el monitoreo de las descargas es responsabilidad de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Sin embargo, Adrián Hernández, gerente de Recursos Humanos, y Andrés Sánchez, responsable ambiental de Chinoin, dijeron al reportero que durante el miércoles 17 y el jueves 18 de octubre, personal de NA realizó un muestreo de las descargas de la planta. Un recorrido por la parte posterior de la planta industrial mostró que un tubo de drenaje que sale de la propiedad de la empresa descarga en una laguna de oxidación desechos líquidos de color oscuro que huelen mal e irritan los ojos y la garganta, efectos similares a los que produce el 1,2-dicloroetano. Un campesino que cuida vacas en el predio donde están las lagunas de oxidación dijo que por ese tubo se arrojan desechos con regularidad. También refirió que Rubén Moreno, Basilio Velázquez y Javier García tuvieron que vender sus propiedades colindantes con la planta porque las descargas dejaron estériles sus tierras. Los desechos de Chinoin se mezclan en las lagunas de oxidación con aguas negras y posteriormente son usadas como agua de riego. Los funcionarios de la empresa dijeron en entrevista que los terrenos aledaños fueron adquiridos para crear una zona de amortiguamiento y evitar que otras empresas se instalen en las cercanías y afecten sus procesos de producción. Dijeron que ellos no arrojan ningún desecho a las lagunas de oxidación propiedad del gobierno municipal y que, en cambio, tienen un permiso municipal para usar aguas negras. Tampoco pudieron explicar la descarga de desechos por el tubo que lleva hasta la laguna de oxidación y supusieron que se trataba de los lodos de uno de los tanques de la planta tratadora de aguas que tienen dentro de los terrenos de la empresa, en la que incluso mostraron un estanque con peces, mismo que dijeron sirve para monitorear la calidad del agua tratada. Cancerígenos al aire y al agua. Chinoin no solo arroja contaminantes al agua, según el reporte en balance de la Comisión para la Cooperación Ambiental CA, también lo hace al aire. Y por lo menos 3 de las 6 sustancias que arroja como desechos están enlistadas en la categoría cancerígenos conocidos o presuntos. El principal desecho químico que Chinoin arroja al aire y al agua es el 1,2-dicloroetano. Durante 2004, según el informe, esa sustancia fue emitida al aire en casi 40 toneladas y al agua sumó 17 toneladas. En México, esa empresa es la única que desecha ese tipo de sustancia, que también está considerada tóxica en la Ley Canadiense de Protección Ambiental. De acuerdo a la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades ACTS del Departamento de Salud del Gobierno de Estados Unidos, respirar o ingerir altos niveles de 1,2-dicloroetano puede producir daño del sistema nervioso, el hígado, los riñones y los pulmones, y puede causar cáncer. La mayoría de las emisiones de este contaminante son al aire, donde puede permanecer más de 5 meses antes de ser degradado. En el agua se degrada muy lentamente y se evapora al aire. Cuando es liberado en el suelo se evapora al aire y también puede contaminar aguas subterráneas. De acuerdo al Ministerio del Trabajo del Gobierno de España, el vapor del 1,2 dicloroetano irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalación del vapor puede originar edema pulmonar. La sustancia puede causar efectos en el sistema nervioso central, riñón, hígado, dando lugar a alteraciones funcionales. Siguiente nota. Anuncia la empresa mexicana de aviación, vuelo de Chicago a Aguascalientes. Mexicana de Aviación informó ayer que a partir del próximo sábado iniciará los vuelos Puerto Vallarta-Los Ángeles, Monterrey-San Antonio, y entre Chicago con las ciudades de Aguascalientes, San Luis Potosí y Cancún. Los vuelos desde y hacia esos lugares consolida la presencia de Mexicana de Aviación en Estados Unidos, donde es considerada la principal línea aérea que atiende a pasajeros entre ambas naciones, señaló un reporte de la empresa. En lo que se refiere al vuelo diario entre Los Ángeles y Puerto Vallarta, se circunscribe dentro del intenso intercambio cultural existente entre ambas naciones y en especial con esa ciudad. Asimismo, el vuelo entre Monterrey y San Antonio permitirá a los pasajeros de negocios desahogar sus actividades desde muy temprana hora, en cualquiera de los dos destinos. Mexicana informa que también tomó en cuenta a los conacionales que viven en la ciudad de Chicago, a quienes ofrecerá su servicio de manera directa a sus ciudades de origen a través de los vuelos a Aguascalientes y San Luis Potosí. En tanto, la ruta Cancún-Chicago permitirá a los estadounidenses visitar ese lugar de playa de manera directa, concluye el reporte. Siguiente nota. Justicia en SJG, a medias, tras 80 años. Comuneros de San José de Gracia ganaron un juicio para que el gobierno federal los indemnice, luego de que hace 80 años les quitó sus tierras para construir la presa Presidente Calles. Según consta en una copia de la sentencia del Tribunal Unitario Agrario, tanto la Comisión Nacional del Agua Conagua como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat tendrán que pagar a 252 comuneros, a quienes se despojó de 1.455 hectáreas. Ante la imposibilidad material de restituir a favor de la comunidad agraria denominada San José de Gracia, la superficie reclamada, se condena a los demandados Semarnat y Conagua para que en los términos del artículo 189 de la Ley Agraria realicen el pago de la superficie de 1.455, 89, 82 hectáreas, se lee en la sentencia. El juicio inició en el 2001 debido a que, por 75 años, a los comuneros les fueron poniendo trabas para que no pudieran pedir lo que por ley les correspondía, según explicaron Jesús González Quiroz, quien funge como presidente de la Asociación de Bienes Comunales de San José de Gracia, y Pedro Pablo Rodríguez García, ambos de segunda generación de comuneros que continuaron con la lucha de sus padres. Para que las dependencias del sector agrario, entre ellas la Secretaría de la Reforma Agraria, la propia Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional nos dieran legitimidad en la posesión de los terrenos, tuvimos que incorporarnos al programa de regularización de tierras ejidales que inició el estudio del caso en 2005 y terminamos en 2006, explicó Rodríguez García. Tuvieron que pasar 79 años para que estas dependencias aceptaran que las tierras eran de la comunidad y por tanto a los comuneros. La presa construida en este municipio no riega ninguna hectárea de este, pues benefició a los municipios de Rincón de Romos, Pabellón de Arteaga, Jesús María y San Francisco de los Romo, reclamó González Quiroz. A pesar de que ganaron el juicio, los comuneros están inconformes debido a que el juez le da un valor que no corresponde al actual a la tierra. La sentencia señala que se va a buscar una media, es decir, se va a hacer un avalúo de lo que valía la tierra en 1928, contra lo que vale en 2007 y de ahí se va a sacar una media para indemnizarnos, explicó Jesús Santos, comunero de San José de Gracia. Siguiente nota. Un hombre engañado en Aguascalientes extorsionaba al amante de su esposa. Un marido engañado decidió hacer negocio con la traición y extorsionó al amante de su esposa con fuertes sumas de dinero a cambio de no decir nada a la cónyuge de este sobre la aventura, hasta que fue detenido, informó la Procuraduría del Estado de Aguascalientes Norte de México. El hombre engañado, de 31 años y casado desde hace 4, fue detenido cuando acudió a recoger 5.000 pesos, unos $450, como parte del chantaje al amante de su esposa, explicó la procuraduría al detallar que ya había habido extorsiones por 20.000 pesos, unos $1.800. Descubrí a mi vieja esposa que tenía ya como 3 meses con este cuate hombre, pero supe que tenía dinero y entonces me dije no, este cabrón tiene que pagar por andar de facilito, dijo el detenido. El marido engañado ya había extorsionado en otras 2 ocasiones al amante de su esposa, pero el negocio se vino abajo cuando decidió decirle al hijo del tercero en discordia que su padre tenía una aventura con otra mujer. El joven, hijo del amante, le contó a su madre de la infidelidad del padre y fue entonces cuando el hombre blanco de las extorsiones decidió presentar una denuncia. Las autoridades explicaron que en caso de ser hallado culpable de extorsión, el marido engañado podría pasar 3 años en prisión. Siguiente nota. Una de cal por las toneladas de arena. Sufren diputados extorsión telefónica. La Cámara de Diputados suspendió la sesión de este martes luego de que algunos legisladores recibieran llamadas telefónicas donde se les informaba que tenían a sus parientes secuestrados y les solicitaban dinero para liberarlos. Diputados del Partido Acción Nacional sufrieron en carne propia el horror de protagonizar un intento de extorsión a través de una simple llamada telefónica. La primera en sufrir la angustia fue la diputada panista por Baja California, Mirna Rincón Vargas, quien al contestar la llamada de un supuesto secuestro de sus hijos se desvaneció en el salón de plenos de la Cámara de Diputados. A la par de esta llamada, los diputados Pedro Pulido por Veracruz, Francisco Dávila por Aguascalientes, Jesús Flores Morfín y Lizbeth Medina por Yucatán, también recibieron intentos de extorsión. Siguiente nota. Nuevos fraccionamientos y condominios en Aguascalientes y Jesús María. Durante la sesión ordinaria de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano, fueron aprobados 6 nuevos desarrollos para los municipios de Aguascalientes y Jesús María. Asimismo, se avaló la implementación de programas municipales de desarrollo urbano, y la creación de una subcomisión especial para diseñar el modelo para la certificación de los desarrolladores de fraccionamientos, condominios y desarrollos especiales, según dio a conocer el secretario de Planeación y Desarrollo Regional, Ricardo de Alba Obregón. El titular de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional del Estado señaló que de los proyectos aprobados son Nati y Real del Molino, ubicados al oriente de la capital, y Jesús María. Los Ángeles, Villas de las Fuentes, Necaxa y Naturaleza, al oriente, norte y noreste, respectivamente, de la ciudad de Aguascalientes. Asimismo, se hizo la presentación para la aprobación de la comisión de diversos instrumentos de planeación como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Aguascalientes 2007-2030, Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Aguascalientes 2004-2020, Esquema de Desarrollo Urbano de Cumbre Tercero La Loma, de la capital, Programa de Desarrollo Urbano de la Concepción, San Francisco de los Romo 2006-2025. El Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Tepetates, Jesús María 2007-2025, así como el Programa de Desarrollo Urbano de Pabellón de Hidalgo, Rincón de Romos 2007-2025. Se llevó a cabo la presentación del convenio para celebrar con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda Canadevi, la donación de los derechos de extracción de agua a favor del Instituto del Agua del Estado, el cual tiene como objetivo que el citado organismo empresarial coadyuve con sus afiliados para que, previo a la autorización de sus desarrollos, de manera voluntaria puedan transferir gratuita y definitivamente los derechos de aprovechamiento de agua a favor del Inagua en el volumen que consideren apropiado, al mismo tiempo que impulsen a los desarrolladores para que estén conscientes de la importancia del saneamiento de las aguas residuales para que participen en beneficio de la sociedad aguascalentense, cediendo al gobierno del estado los derechos determinados para cada desarrollo por concepto de conexión de sus descargas residuales a los sistemas de tratamiento. Además, se integró de forma permanente al Colegio de Notarios del Estado de Aguascalientes, en la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano. Siguiente nota. Construirán paso a desnivel en el área comercial del Boulevard Zacatecas y Luis Donaldo Colosio. El gobernador Luis Armando Reynoso Femad confirmó la construcción de un paso a desnivel en la zona comercial entre el Boulevard Zacatecas y la Avenida Luis Donaldo Colosio. Para esto será necesario obtener recursos adicionales y la participación, tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes SCT como de la iniciativa privada, particularmente de los propietarios del centro comercial Altaria. Podrá ser un paso a desnivel inferior o bien, un modelo distribuidor vial, lo cual dependerá también de la disponibilidad financiera, debido a que su costo estará entre los 25 y hasta los 70 millones de pesos, según la infraestructura. Luis Armando Reynoso aprovechó para desmentir que exista la solicitud o interés por incrementar el salario de los servidores públicos en niveles muy superiores al común de los trabajadores. El gobernador de Aguascalientes es el burócrata mejor pagado de Latinoamérica, con un sueldo mensual cercano a los 350 mil pesos. Siguiente nota. La última pifia, y nos vamos semáforos en la glorieta del Quijote. El municipio de Aguascalientes inició las obras de adecuación vial y la semaforización del cruce de Avenida López Mateos Oriente y Héroe de Nacozari en la glorieta del Quijote, informó el secretario de Obras Públicas, Enrique Peralta Plancarte. Según el burócrata, se dará mayor fluidez al tránsito vehicular de esta zona que tiene un importante flujo de automóviles. La obra civil consistirá en el recorte del camellón poniente de López Mateos, así como la disminución del ancho de banqueta en este punto para contar con un carril extra de circulación que permitirá la vuelta derecha continua. Se reubicarán algunos postes de alumbrado público para dar espacio a la nueva estructura de este cruce, así como a la instalación de las isletas en donde se colocarán los semáforos. En el tiempo de duración de la obra no se suspenderá la circulación vial en esta zona, sino que se cerrará solamente un carril, para que continúe el flujo de vehículos sin interrupción en ambas vialidades. La obra tendrá un costo total superior a 1.200.000 pesos y estará concluida en las últimas semanas de diciembre. El retiro de la glorieta quedará a consideración del gobierno del estado. Siguiente nota. Sigue la fiesta de reparto de comisiones en el Congreso del Estado. Ayer en el Salón Aquiles Elordu y García inició actividades el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas IL, que preside el diputado Alberto Solís Farías y conformado por los legisladores José de Jesús Martínez González, como secretario y Juan Fernando Palomino Topete, Nora Rubalcaba Gámez y Vicente Pérez Almanza, como vocales. Los integrantes del Consejo Directivo del IL convinieron en sesionar por lo menos dos veces cada mes. También se instaló la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el diputado Luis David Mendoza Esparza e integrada además por los legisladores Jaime Gallo Camacho, como secretario y Enrique Alejandro Rangel Jiménez, Vicente Pérez Almanza y Mónica Raquel Delgado Enríquez, como vocales, respectivamente. Acordaron sesionar el primero y el último miércoles de cada mes, a partir de las 13:00 horas. Enseguida tocó el turno a la Comisión de Asuntos Electorales, encabezada por el diputado José Gerardo Sánchez Garibay y conformada además por los legisladores Jaime Gallo Camacho, como secretario y Roberto Padilla Márquez, Nora Rubalcaba Gámez y Jorge Ortiz Gallegos, como vocales. Acordaron sesionarse el primer y el tercer viernes de cada mes a las 9 horas. Acto seguido se procedió a la instalación de la Comisión de Educación y Cultura que preside el legislador Francisco Javier Gel Sousa e integrada por los legisladores Patricia Lucio Ochoa, como secretaria y los diputados José Robles Gutiérrez, Arturo Colmenero Herrera y Jorge Ortiz Gallegos, como vocales. Coincidieron en sesionar el primer y tercer viernes de cada mes a las 10 horas. Por último se instaló también la Comisión de Recreación y Deporte, que preside el diputado César Amado Cervantes Mena e incluye como secretario al legislador Baudelio Esparza Reyes y como vocales a Luis David Mendoza Esparza, David Hernández Ballín y Arturo Colmenero Herrera. Acordaron sesionar el primer y tercer viernes de cada mes a partir de las 13:00 horas. Hoy miércoles 28 de noviembre a partir de las 10 horas, iniciarán actividades las comisiones de justicia. Agrietamiento del suelo y sustentabilidad del agua. Salud pública y asistencia social. Y la de seguridad pública. Siguiente nota. Estrenan sociedad de alumnos en licenciatura de inglés de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. La licenciatura de enseñanza del inglés de la Universidad Autónoma tiene por primera vez conformada su sociedad de alumnos, misma que se ha comprometido a desarrollar actividades que coadyuven en la formación integral de los estudiantes para que sean profesionistas capaces de proporcionar conocimientos e impulsar habilidades en una lengua extranjera tan indispensable como es el idioma inglés. En representación del rector Rafael Urzúa Macías, la licenciada Ernestina León Rodríguez, secretaria general de la institución. Señaló que para los estudiantes de la mesa estudiantil, es un día importante pues representa un compromiso y un reto, siendo la primera sociedad de alumnos, creo que el trabajo que hagan será el punto de partida de las posteriores sociedades, de ahí que es importante que ustedes hagan un buen trabajo y dejen un parámetro a seguir por las siguientes generaciones. Además, la licenciada León Rodríguez recalcó que la agrupación de estudiantes es un vínculo entre los alumnos, las autoridades, algunas dependencias y empresas, que en el caso de enseñanza del inglés representa un elemento importante pues deberán dar a conocer la relevancia de esta carrera. Aunado a lo anterior indicó, nosotros vemos que muchos egresados no pueden acceder a algunas plazas de carácter laboral porque no tienen el conocimiento del idioma inglés, por ello su principal trabajo es despertar entre la comunidad universitaria la importancia de dominar otro idioma como el inglés, una herramienta que les abrirá las puertas en el mercado laboral. Por su parte, Mayra Alejandra Torres Guzmán, presidenta de la Sociedad de Alumnos, aseguró que aunque no es un trabajo fácil, estamos dispuestos a hacer todo cuanto sea posible por atender a las necesidades de nuestros compañeros y mejorar en todos los aspectos la carrera de enseñanza del inglés. Nos comprometemos a generar un mejor ambiente de convivencia y de apoyo entre los grupos que integran la carrera. Solicito el apoyo de los compañeros y todas las autoridades para construir un mejor canal de comunicación entre nosotros. Me gustaría agradecer a aquellas personas que ayudaron para consolidar esta idea de representar a la comunidad estudiantil, concluyó la presidenta de carrera. Siguiente nota. Critica Olivares Ventura a la plutocracia de México. Es necesario dar paso a una gran reforma social dentro del modelo económico vigente, que ponga los intereses de los más sobre los privilegios de los menos, que ahora son los más poderosos, señaló el diputado Héctor Hugo Olivares Ventura. Agregó que hay una plutocracia real en el país y esto nadie lo puede negar, lo que se debe atacar de fondo vía la reforma al modelo económico. Al mismo tiempo mencionó que se tiene que dar paso a políticas sociales de Estado, que son distintas a las de gobierno, que busquen un mejor bienestar para la población vulnerable, a través de ofrecerle un empleo digno que le permita insertarse en el sistema productivo, como única forma de que pueda superar la pobreza en que se encuentra. Mientras se llega a ese punto, de que todos los mexicanos tengan acceso a una vida mejor, Olivares Ventura ratificó que la empresa Liconsa seguirá ofreciendo apoyo a las familias más necesitadas. El presidente de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de Diputados rechazó tajantemente que el próximo año podría desaparecer Liconsa, ya que en ningún momento se ha planteado este asunto en el sector de desarrollo social, al cual pertenece la institución. Explicó que esa empresa, a lo largo de más de 50 años de existencia, ya que es el programa social más antiguo del país, ha dejado incuestionable constancia de su trascendente labor en la alimentación de los sectores poblacionales de menores recursos en el país. Es un pilar de la política social alimentaria. De esta empresa social se espera que aumente su cobertura social, toda vez que si bien a la fecha apoya la nutrición de 5,8 millones de personas, la población que en atención a sus niveles de ingreso y condiciones sociales y familiares requiere del apoyo nutricional y económico de Liconsa, en el orden de los 15 millones. El importante respaldo de Liconsa a la alimentación de población de escasos recursos, se suma el apoyo que brinda la comercialización de leche producida por pequeños y medianos ganaderos del país, por lo que la permanencia de esta empresa trasciende el ámbito de su labor sustantiva y se proyecta al campo mexicano. Los miembros de esta comisión y, en general, los integrantes de la 60ª legislatura nos hemos solidarizado con los varios millones de mexicanos en condiciones de vulnerabilidad económica y social, que han encontrado en Liconsa la manera de asegurar para su familia el consumo de un producto con elevados valores nutricionales a precio accesible, por lo que pugnamos y logramos que en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2008 se incluyera una partida de 1,950 millones de pesos para asegurar en dicho año la adecuada operación de esa empresa social, sostuvo el diputado Héctor Hugo Olivares. Subrayó que al hacerlo, establecimos la recomendación de que Liconsa revise de manera sistemática su padrón y amplíe su cobertura en las zonas de atención prioritaria. Esa recomendación lo que busca es ampliar su operación a la población que más la necesita y que aún no puede recibir sus beneficios y, de ninguna manera, desaparecer esta empresa social. Queremos dejar asentado categóricamente que ante cualquier intento de frenar su operación o desmantelarla, la mayoría de los diputados de esta legislatura, especialmente los de la Comisión de Desarrollo Social, nos opondremos rotundamente. Por último, el legislador aguascalentense advirtió que no estamos dispuestos a hacerle el juego a intereses comerciales, industriales o de cualquier índole, en detrimento de pequeños ganaderos nacionales que comercializan su leche a través del Liconsa, y de sectores que requieren sus productos enriquecidos, en condiciones de precio preferencial y con alto contenido nutricional. Siguiente nota. Información policíaca. Suicidio en la Insurgentes. A las 22:40 horas el C4 municipal recibió el reporte de que en la calle Gabriel Leiva número 229 de la colonia Insurgentes, se había encontraba una persona que se encontraba inconsciente, al parecer por suicidio, por lo que se enviaron al lugar las unidades de emergencia. Es así que al llegar los paramédicos del servicio de emergencias 080 a cargo de la ambulancia C-03, así como los policías preventivos a cargo de la unidad 0942 se entrevistaron con varias personas, quienes los dirigieron hacia el patio central de la vivienda, donde se encontraba recostado el cuerpo de su familiar, Edgar Iván Ibarra Montes de 24 años, el cual se había atado al cuello un cinto piteado, que a su vez había amarrado a uno de los barrotes del pasamanos de una escalera de metal en color negro. Ante esta situación al verlo suspendido, rápidamente los padres de este sujeto procedieron a descolgarlo y solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia, quienes tras revisarle los signos vitales, ya nada pudieron hacer por salvarle la vida, por lo que fue necesaria la presencia del agente del Ministerio Público, a fin de que diera fe del cadáver que posteriormente sería trasladado al Departamento Médico Forense, para que se le practicara la necropsia de ley. De acuerdo a la información recabada en el lugar se logró conocer que el sujeto tenía varios días deprimido, sin embargo se desconocen las causas por las que tomó tan fatal decisión. Detenidos tras atracar a un taxista. Ver boletín N571. Capturado por allanamiento, robo y daños. Alrededor de las 08:37 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse José Luis Sánchez Marín, 23 años de edad, vecino de la colonia Buenos Aires, Iván Sánchez Marín de 23 años de edad, con mismo domicilio, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1251, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de allanamiento de morada, daños y robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia del Carmen y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la calle San Carlos, se encontraba una persona afectada de daños en las cosas. Por lo que se trasladó al lugar, donde se entrevistó con el afectado Arturo Alonso Madrigal, quien le indicó que minutos antes dos sujetos, de los cuales le dio las características, habían roto el cristal trasero izquierdo de su camioneta marca Ford Lobo, cabina y media, color negro, con placas de circulación 9DL del estado de Texas, con la intención de saquearla, pero al verse descubiertos, se habían dado a la fuga. Ante lo cual comenzó a rastrear a los presuntos responsables y en determinado momento, fue abordado por Sandra Mireya Reyes, quien le indicó que minutos antes dos sujetos que viajaban en bicicletas, la habían despojado de su bolso con 500 pesos, por lo que le dio las características de los sujetos, que coincidían con las de los cristaleros que le acababan de dar. Asimismo, en ese momento, recibió el reporte de que en la calle La Luz, a la altura del número 400, se encontraba una persona que requería el apoyo de una radiopatrulla, por lo que se acercó y al entrevistarse con la propietaria Norma Patricia Álvarez Cervantes, le indicó que un sujeto se había introducido a su domicilio, por lo que realizó la detención del presunto responsable. Mientras tanto, otra radiopatrulla logró ubicar al presunto responsable en el cruce de las calles San Jacinto y San Carlos, por lo que procedió a realizar la detención del segundo delincuente, los cuales al ser observados por las víctimas, y varios testigos, fueron reconocidos plenamente, por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Farderos tras las rejas. Alrededor de las 09:50 horas, fue detenido quien dijo llamarse Alberto Gutiérrez Almanza, de 40 años de edad, con domicilio en la colonia José López Portillo, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 4 del grupo Ciclopolicías, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la zona centro de la ciudad y en determinado momento recibió el reporte de que en la avenida Francisco I Madero a la altura del número 232, en la farmacia Guadalajara se encontraba una persona retenida por robo. ante lo cual se trasladó al lugar, donde se entrevistó con Óscar Martín Macías Estrada, empleado de la negociación, quien le entregó al presunto responsable, que había pretendido sustraer 4 envases con crema para el cuerpo y 9 desodorantes de diversas marcas, con un valor de 425.50 pesos. Por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Posteriormente a las 12:44 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse Gabriel Rodríguez García, de 32 años de edad, con domicilio en la colonia Don Bosco, en el municipio de Vallarta, estado de Jalisco, y Margarita Plascencia Silva, de 35 años de edad, con domicilio en la colonia Arcos, en el municipio de Vallarta, Jalisco, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1267, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Jesús Terán Peredo y en determinado momento, recibió el reporte de un aparente robo a las afueras de la sucursal bancaria ubicada en el cruce de las avenidas Convención y Paseo de la Cruz, por lo que se trasladó al lugar con el apoyo de 3 unidades más. Al llegar, se percataron de que en realidad se trataba de un intento de robo tipo fardero en la farmacia Benavides ubicada a un costado de la sucursal bancaria, donde les entregaron a una pareja que pretendía robar 35 cajas de diversos medicamentos de las marcas Aviant, Aflatre, Sirvalud, Italdermol, Azulfidina, Senocitlin, Sinalar, Voltaren, Cerax y Cronolevel, todo esto con un valor de 4.704 pesos. Por lo que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Volcadura en siglo XXI. Aproximadamente a las 10:30 horas, el servicio de emergencia 080, recibió el reporte de que en la avenida Siglo XXI y Jerónimo de la Cueva, de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción, se había registrado la volcadura de un camión urbano, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar las ambulancias C-02, C-04, C-06 del servicio de emergencia 080, así como la unidad de atención C-12, todos a cargo de Gabino Vázquez Vega. Las ambulancias 06 y 08 de la Cruz Roja, a cargo de Agustín Vallejo Silva. Las ambulancias ECO-190, ECO-191 y ECO-192, a cargo de Nancy Ortiz. Las unidades V-22 y V-25 a cargo del comandante J. Cruz Juárez García, del H. Cuerpo de Bomberos Municipales, las unidades 0738 y 0732, de Protección Civil Municipal, a cargo de Ramiro Regalado, la unidad 0607 de Tránsito Municipal a cargo del suboficial Juan Everardo Martínez, con el apoyo de 5 unidades más, así como 3 unidades de Policía Preventiva Municipal. Los cuales se percataron de que se trataba de un camión urbano marca International, color rojo, modelo 1980, con placas de circulación 010-289-A, con número económico 467, de la ruta 50, el cual se encontraba sobre su costado derecho, por lo que procedieron a rescatar a los pasajeros que salían por el frente, tras de que se cayeran los cristales del parabrisas o por los cubos de ventilación. De esta forma, procedieron a realizar en primera instancia, la detención del conductor, quien fue identificado como Antonio Becerra Alba, de 27 años de edad, con domicilio en la calle Cristóbal de Torres número 608, de la colonia Villas de Nuestra Señora de la Asunción, el cual resultó con algunas contusiones y al ser cuestionado mencionó que circulaba en dirección sur-norte, y al ingresar a la lateral, supuestamente se había dañado la dirección, por lo que no pudo controlar la unidad. De esta forma, impactó la barda de un terreno que se encuentra en el lugar, lo que provocó que se levantara del lado izquierdo y al caer golpeó el camellón central, para terminar por volcarse sobre su costado derecho. Sin embargo, los pasajeros señalaron que iba platicando con una joven, lo que provocó que se distrajera y se volcara. De la unidad fueron rescatadas 14 personas, las cuales fueron identificadas como Claudia de Lara Ruiz, de 25 años de edad, con domicilio en la calle José Isabel Robles número 232, de la colonia Insurgentes. Juan Durón Gómez, de 64 años de edad, con domicilio en la calle Ofelia Martínez número 119, de la colonia Rodolfo Landeros. Marta Noriega, de 41 años de edad, con domicilio en la calle Estela Aldana número 504, de la colonia Rodolfo Landeros. Marta Carolina García, de 52 años de edad, con domicilio en la calle Paseo de la Punta número 203, de la colonia Paseos de Aguascalientes. Catalina Guzmán Martínez, de 49 años de edad, con domicilio en la calle Juan Manuel Méndez número 122, de la colonia Solidaridad II. También fueron atendidos Felipe de Jesús Martínez Mendoza, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Joaquín Amado número 622, del municipio de Loreto, Zacatecas. Ana Isabel Magdalena Vidal Pando, de 44 años de edad, con domicilio en la calle Olga Delgadillo número 112, de la colonia Rodolfo Landeros. Altagracia Pedroza Cardona, de 42 años de edad, con domicilio en la calle Carlos Fuentes número 906, de la colonia Pintores Mexicanos. Mariana González Montenegro, de 28 años de edad, con domicilio en la calle Alfil número 310, de la colonia Lomas del Chapulín. Luis Enrique Ortiz Palos, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Sierra del Parral número 122, de la colonia Cumbres. Felipe de Jesús Martínez Mendoza, de 31 años de edad, con domicilio en la calle Joaquín Amaro número 622 de la colonia Martínico, del municipio de Loreto, Zacatecas, y Gloria Guerrero Martínez, de 43 años de edad, con domicilio en la calle Tulum número 113, del Infonavit Morelos. Todos ellos fueron atendidos y trasladados a las instalaciones de la Clínica 2 del Seguro Social, donde su estado se reporta como estable, mientras que María del Carmen Terán, de 41 años de edad, con domicilio en la calle Rivero del Bajío número 202, de la colonia Casablanca, y Diego Rigoberto Verduzco García, con domicilio en la calle Huertas número 103B, de la colonia Real de Haciendas, fueron atendidos y trasladados a las instalaciones del Hospital Hidalgo. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Agenda de trabajo. Miércoles 28 de noviembre. Ingeniero Luis Armando Reynoso Femat. Gobernador Constitucional del Estado. Reuniones y acuerdos de carácter privado. Siguiente nota. Agenda de la Presidencia Municipal de Aguascalientes. Miércoles 28 de noviembre de 2007. 9:00 HRS. Conferencia de prensa con el tema Transparencia. Salón Presidentes. Palacio Municipal. 11:00 horas. Asiste dictar conferencia en la Universidad Bonaterra. IPADE. Agenda del H. Congreso del Estado 60ª Legislatura. Miércoles 28 de noviembre de 2007. Instalación de comisiones. Justicia. 10:00 horas. Agrietamiento del suelo y sustentabilidad del agua. 11:00 horas. Salud Pública y Asistencia Social. 12:00 horas. Seguridad Pública. 13:00 horas. Siguiente nota. Agenda Universidad Autónoma de Aguascalientes 28 de noviembre. 12:00 horas. Entrega de la reacreditación de las carreras del Centro de Ciencias Agropecuarias, Auditorio Pedro de Alba. Siguiente nota. Con la finalidad de informar a la opinión pública sobre los proyectos desde el punto de vista técnico que actualmente desarrolla el Instituto de Vivienda del Estado en algunos de los fraccionamientos, me permito invitarle a los siguientes recorridos programados para estos días. Miércoles 28 de noviembre. Fraccionamiento Reencuentro. Hora y punto de partida 8:30 horas en el IBEA Planta Baja. Tiempo estimado 2 horas. Jueves 29 de noviembre. Fraccionamiento Vergel del Valle y Embajadores en Pabellón de Arteaga y Rincón de Romos, respectivamente. Hora y punto de partida 8:30 horas en el IBEA Planta Baja. Tiempo estimado 2:05 horas. En cada uno de los recorridos habrá transporte y posteriormente se ofrecerá un desayuno. Estos recorridos estarán encabezados por el director general, C.P. Pedro Carneado García, acompañado de los contratistas asignados para las obras de urbanización y edificación de cada uno de los desarrollos, con el objetivo de proporcionar la información técnica de cada uno de los proyectos. Los empleos del día de hoy. Hoy tenemos más de 400 empleos disponibles en nuestras listas. Si usted encuentra una oferta de empleo que sea de su interés, llame a los teléfonos 971-93-59 y 971-93-01 y solicite una cita. El clima para el día de hoy. Miércoles, nubes dispersas. Máxima 77 f/25 c. Viento N6 mph/10 km/h. Noche del miércoles, probabilidad de lluvia. Nubes dispersas. Mínima 44F/7C. Viento es 0 mph. Barra 0 kilómetros por hora. Chance of precipitation 20%. Porcentaje de humedad relativa en el ambiente. 27%. Punto de condensación del rocío 45F/7C. Viento. Sin viento. Ráfagas de viento. Presión. 29.88 pul/1012 pa. Presión estable. Visibilidad. 19.0 millas/30.0 kilómetros. Duración de la luz visible. 11h44m horas de luz. 10h56m tomorrow will be 0m39s shorter. Vista normal. Vista extendida. One in Hibous, 84% de su superficie. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.